Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 251. La bruja de las palabras. ¿Usted por qué cree que no hubo ninguna venganza? ¿Por qué nadie disparó sobre Videla? ¿Por qué nadie le puso una bomba a Martínez de Oz? Porque estuvieron siempre las madres. Estuvieron siempre las madres diciendo, ante todo la vida, no queremos venganza, lo que queremos es justicia. Justicia y no venganza. Entonces no hubo venganzas. No sé si los argentinos saben cuánto le deben a las madres de Plaza de Mayo. Porque el hecho de que nadie se vengara de un represor, que nadie matara al Tigre Acosta, ayudó tanto a la pacificación y a la posibilidad de la democracia en la Argentina, que casi diría que fue la ayuda fundamental que recibió la democracia, y la recibió de parte de las madres. Después tampoco sé si todos tienen conciencia de la aceptación internacional que tienen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Son admiradas, están en todos los libros de los derechos humanos, en todos los libros de historia. En ninguno de ellos figuran ni los represores ni sus defensores cavernícolas, porque realmente defender eso es ser un cavernícola, o ser una mala persona. Ser, en el fondo, un amante de la muerte. En cambio, las madres siempre peticionaron por la justicia, la verdad y la vida. En este sentido, han sido recuperadas como uno de los movimientos más profundos de la dignidad humana, que no tiene demasiadas cosas para ofrecer a favor de sí la dignidad humana. ¿Por qué están aquí? Danzando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos, en soledad. Hay que contarles sobre esos días terribles a los muchachos, porque los pueblos que pierden su memoria, pierden la llave de su historia. Hay que contarles y recordar a nuestros muertos, y entonces, sí, que no habrá más penas ni olvidos. La bruja de las palabras. La ronda de las madres es un ejemplo que no podemos en ningún momento dejar de reivindicar y dejar de agradecer. Agradecer a estas mujeres que salieron a las calles buscando a sus hijos con el valor para enfrentar todas las armas de la dictadura, toda la represión que se les caía encima, todas las persecuciones. Ellas salieron con valor, marcaron realmente un camino que nos ayudó mucho a todos. Ayudó mucho a la Argentina a desenmascarar la dictadura. Y la ayudó a encontrar un camino de futuro que evidentemente se ha de labrar cada día. El futuro se gana cada día. Por el futuro se pelea cada día. Y yo quiero unirme hoy al gozo de celebrar 30 años de democracia. 30 años de democracia a los que realmente hay que, si me permiten, habría que conseguir alguna cosa más de ella, que sencillamente administrar un voto cada X tiempo, poder ir a un colegio electoral a elegir a nuestros representantes. Me gustaría que la democracia fuera un paso más allá y que la democracia trabajara y profundizara en lo que realmente es, que es el gobierno de todos. Por tanto, debemos seguir peleando y mucho por conseguir una educación más democrática, una sanidad más democrática, una justicia más democrática, unas administraciones más democráticas. La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Bueno, en orden de aparición, escuchábamos recién a José Pablo Feinmann, al cantante de Police, ex cantante de Police, Sting, segunda vez, en este caso una canción que hizo para las madres. Se discute si se la hizo a las madres de Chile o las de Argentina, es lo mismo, no nos vamos a pelear por eso, ¿no? Lo que es seguro es que Sting, este cantante inglés, supongo que, o norteamericano, no sé, discúlpeme, colabora con las madres de Plaza de Mayo de Argentina, naturalmente, colabora económicamente, las ayuda a superar una estafa que padecieron las madres con unas viviendas y demás. Luego escuchábamos a Joan Manuel Serrat, hace dos años, hablando también de las madres. En ambos casos, bueno, confirmando lo que decía al principio José Pablo Feinmann, que las madres son muy conocidas en el resto del mundo. Y sabes que en Argentina no tanto, son polémicas, hay gente que no les cae bien las madres de Plaza de Mayo, incluso algunos que sienten algo parecido al odio, ¿eh? Y lo mismo le pasaba a Gandhi en la India, a Mandela en Sudáfrica y a Martin Luther King en Estados Unidos. Esa es la vida. Así que si vos querés ser Martin Luther King, o Mandela, o Gandhi, tenés que saber que hay un grupo de gente, no son muchos, 10% de la población más o menos, que te va a odiar. Y yo te diría, buena señal. Ladran Sancho. Así comenzamos el bloque 3 del programa número 222 de La Bruja de las Palabras, hace un año ya, y nos pareció oportuno recordar eso que decíamos en aquel momento. Ha sido dicho ya todo, pero en estos momentos, a los amigos que nos escuchan de lejos, queremos contar que el gobierno de derecha, a veces parece de ultraderecha, que hay ahora en Argentina, se las está agarrando con las madres de Plaza de Mayo. Bueno, tal cual nosotros lo decíamos hace un año proféticamente, hay un porcentaje de gente que no simpatiza con las luchadoras sociales, especialmente si son del sexo femenino. Especialmente, ¿eh? Hay que tener mucho amor para no buscar la venganza. Mucho amor. Mucho amor, y me parece que es algo muy fuerte. Cuando vivimos en una sociedad que todo el tiempo está buscando el ojo por ojo, el diente por diente, e ir al golpe todo el tiempo, al choque. Pero estas mujeres nos enseñaron que hay que tener mucho amor para no buscar la venganza y buscar otras soluciones. Sí, sí, y bueno, nadie se lo dijo, pero yo les pido a los chicos que no entren en las provocaciones que esos grupos quieren hacer al campo popular, porque a veces me parece que eso es lo que quieren. Quieren que haya lío y no tenemos que darles el gusto. Eso me parece a mí. Por ahí me equivoco y es solamente que destilan el odio que han recibido en su vida, pobrecitos, y lo expresan. Y mira, y hablando de eso, yo estaba chusmeando el tema de los arios y los indoeuropeos y estuve viendo un video que recomiendo, está interesante. En YouTube lo encontrás escribiendo, por ejemplo, Prisma, TV Prisma, Los Arios. Hay parte 1 y parte 2. Es un reportaje, o sea, un documentalito que hizo una mujer que se llama Mo Azumang. Esto no importa, para encontrarlo, Prisma, Los Arios, en YouTube. Esta es una mujer que es hija de una mujer alemana y de un padre negro, pero negro así como el estuche de mi celular, de África, ¿no? De Ghana, pero no Ghana de lo que me falta a mí a veces para levantarme, sino esa que va con H en el medio. Dos pequeños audios, este dura 44 segundos. Fíjate, esta mujer está tratando de entender a los neonazis de Alemania. Que imagínate, cuando ven su color de piel, que es a mitad de camino entre el padre y la madre, pero eso significa bastante oscurito, imagínate que los neonazis la ven llegar y la comienzan a escupir más o menos. Entonces esta mina dice, a ver qué les pasa, che, yo quiero comprender. El fragmentito que traemos, vamos a escuchar a Christian Becker, así se llama el especialista, pertenece a una agrupación de estudiantes contra la extrema derecha. Son occidentales, evidentemente, ¿no? No hay forma. Son como los famosos guerreros de la paz, ¿no? 44 segundos. Está tratando de entender de dónde salen, de qué nido, de qué nidito nacen los jóvenes de ultraderecha en Alemania. Muchos intelectuales quieren simplemente formar parte de un grupo. Una motivación fundamental para muchos miembros de las hermandades de extrema derecha. Suelen ser personas que tuvieron problemas de chicos en la escuela, con los que nadie quería jugar, que no tenían novia. Y estos se sienten de repente como parte de un grupo que comparte una ideología. Tienen enemigos definidos, gente de izquierdas, extranjeros, y eso los fortalece. Las hermandades de extrema derecha quieren odiar. El odio les da sentido. Es una de sus principales motivaciones. Esa fue la explicación de Christian Becker. El odio les da sentido. Es una de sus principales motivaciones. Y esto lo vemos, ¿no? Lo vemos. Y ahora otro señor, un historiador, Josef... No, ¿puedo renunciar? Porque este apellido... No, renuncio, me voy. Decilo como te salga. Total, nadie te está escuchando. Oh, ay, pareces mi psicóloga. Decilo como te salga. Josef Luesenhofer. Luesenhofer nos va a contar en 2 minutos el errorcito que hubo con el tema de los arios. Porque ario se creía que era la raza aria, ¿viste? La de Hitler. Pero parece que era, como le anticipábamos hace un rato en La Bruja, tiene que ver más con Irán que con los arios. Vamos a ver cómo lo explica. Ario es un concepto que tiene su importancia en la lingüística, pero que no es válido para la descripción de pueblos. Si acaso, se encontraría más al este, en India o Irán, pero no en Europa. Eso quiere decir que los raciólogos tomaron este concepto de la lingüística y lo aplicaron a los pueblos, sobre todo en Europa, distinguiendo entre superiores e inferiores. A finales del siglo XVIII, por medio de la raciología, se llega a partir de la base de que comparando la exterioridad de las personas, se pueden deducir grupos. Y así se crean grandes grupos raciales. Y hay gente que se propone estudiar en detalle la historia de estas razas. Quien lo hace de manera muy especial es el conde francés Joseph Arthur de Gobineau, que a mediados del siglo XIX toma ese concepto de ario de la lingüística, lo aplica a la raciología e incluye a los arios en el grupo de la raza blanca. ¿Eso quiere decir que los alemanes no son los arios? Sin duda no. Los alemanes no tienen nada que ver con los arios. En todo el mundo solo hay 2 regiones en las que hay pruebas documentadas de la existencia del concepto de ario. Es la antigua India y el antiguo Irán. Es decir, literalmente Irán significa reino de los arios. O sea que los raciólogos alemanes se basaron en la malinterpretación del concepto de ario del conde francés Gobineau. Hitler lo tomó y lo utilizó en su Mein Kampf, convirtiéndolo en la base de su delirio racista. ¿Son los alemanes los únicos que están sumidos en este enorme error histórico de ver en los arios a la raza blanca dominadora? ¿Hay casos similares en el mundo? En Estados Unidos, por ejemplo, hay hordas enteras de pseudoarios. Nada, esa aclaración, más que nada el significado de las palabras, no sé si es tan importante, vale más como una curiosidad. Vamos a escuchar también un poquitito a esta misma mujer, a la locutora que la dobla en realidad, en un minuto cuando ya estemos finalizando La Bruja, que también hace pie en que el miedo lo rodeaba todo. Decía Geraldine Chaplin, el miedo lo rodeaba todo. Y a mí me parece que para entender lo indoeuropeo tenés que tener al miedo rodeándolo todo. ¿Viste las recetas para preparar una torta? Harina, azúcar, manteca. Y rodéalo todo de miedo. Agua, claro, claro. Así como está la harina, ¿verdad? Miedo. Miedo hace falta seguro. ¿Qué más? Frustración. Una perspectiva a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo, feucha. Un hogar triste, un barrio triste. Hay antropólogos que dicen que los indoeuropeos se habían puesto así, llenos de miedo y odio y afán de dominación, por sequías, cambios climáticos, tenían rebaños y eran nómades. Esto ha ocurrido también en otros países y además en épocas más recientes, hace pocos siglos. Si vos tenés un rebaño con muchas vacas o ovejas, si vos tenés un campo delimitado, lo que fuera, no sé, 2 hectáreas, 50 hectáreas, no importa, vos vas a tener la cantidad de animales que te permite tu campo. Porque si no, se te acaba el pasto y se te comienzan a morir los animales y no hay tiempo de que el pasto vuelva a crecer. Así que ahí se encuentra un equilibrio con la cantidad de animales que tenés. Suponete, no sé, en ciertos lugares, según la fertilidad de los suelos y el manejo que se haga, vos sabés que podés tener una oveja por hectárea, media oveja por hectárea, la Patagonia, suponete, etc. O menos todavía. Si en cambio sos nómade, o sea, si te vas moviendo con los animales, a cada lugar que llegas, bueno, vos te morfás el pasto que hay, y te vas a otro y otro y otro, tenés más animales de los que tal vez el territorio pueda sustentar, y no te das cuenta. Cuando pegás la vuelta entera y llegás al mismo lugar al principio, tenías tantos animales que no dejaron ni las raíces de lo que había. Estoy exagerándolo. O por ahí a la tercera vuelta. O después de vos viene otro con un montón de animales. Entonces, el mal manejo, digamos, el manejo nómade de la ganadería produce la desertificación. Esto explican algunos señores. Yo no soy ingeniero agrónomo ni lo quiero ser. Por esta clase de desmanejos y o cambios climáticos, los tipos dijeron, estos la pasaban mal. Y cuando la pasas mal, no sé las mujeres, pero los varones nos ponemos peor todavía. Y le comenzamos a echar la culpa ¿a quién? Y al más débil. Esto que estoy contando yo parece sonso, pero hay muchos antropólogos que ven esto en muchos pueblos, incluso de la actualidad. Donde a mayores dificultades para sobrevivir aumenta el maltrato hacia las mujeres y a los niños por parte del varón. Y se produce la cadena de maltratos, ¿no? Del marido a la esposa, de la esposa a los hijos, de los hijos a los animales, y así sucesivamente. Una cadena de una necesidad que no fue satisfecha, que al fin se termina convirtiendo en un resentimiento, en un odio que se va a ver reflejado en la sociedad entera. Y aunque después llegara, aunque después llegare, sí, es un futuro ese, aunque después llegare la abundancia, según dicen también estos antropólogos, podría ser que el hábito del maltrato ya haya quedado consolidado. Y este hábito, según dicen estos señores, de la familia pasa, adivine, a las instituciones. Oh, Así que supóngase, podría ocurrir, no es el caso de nuestra sociedad, pero en esta sociedad desde hace miles de años, la policía maltrataba a los jóvenes que no tienen ninguna autoridad ni poder, los docentes en las escuelas hacían abuso de autoridad y maltrato, trato con soberbia a los estudiantes, las religiones también acusaban a la gente de ser mala y pecadora. Esto ocurría hace muchos miles de años, pero ya prácticamente no pasa. No, casi, casi nada. Casi nada, ¿no? Así tenemos amiguitos, y no, si decimos que pasa ahora, caemos antipáticos, ¿no? Lo increíble es que, aunque llegare a haber una riqueza... Viene ese futuro imperfecto. Gracias. Siempre se creó un mecanismo, un músculo, de nunca estar satisfecho. Entonces, de pronto, tenés nuevas necesidades todo el tiempo que te invitan a estar insatisfecho y a estar molesto por no tener, qué sé yo, el jabón que huele a rosa de color violeta traído de París. Una cosa así sucede. Entonces, tenés comida, tenés casa, tenés luz, tenés agua, pero no te es suficiente. Vos querés eso. Eso otro que todo el tiempo te lo están mostrando. Pero no sos vos. Es la cultura. Exacto. No sos responsable de hacer eso. Porque hay gente que dice, no, mira, toda la cultura está alimentando ese modo de ser. Las canciones, los libros, la poesía, la película, todo. El lenguaje, la propia estructura del lenguaje, con un sujeto que sería autor de lo que ocurre, cuando en este caso está clarísimo que no sos autor de ser un insatisfecho. Es la cultura, la indoeuropea, por lo menos es la hipótesis que hemos tratado de contar hoy, y pese a todo eso, y no sabemos bien por qué, nosotros nos vamos con mucha alegría. Nos vamos con mucha alegría. Eso, hasta la semana que viene. Operación técnica: Yamil Ciares. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016, programa número 251. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. ¿Qué es lo que aprendí ahora sobre la que se proclama como raza blanca suprema? Tienen que defenderse y se creen víctimas. ¿No apunta todo a lo mismo? ¿Al miedo? El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radio Redes.com.ar. AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Un programa pensado... No, tachalo de pensado. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina. ¡Síganme los buenos!